Tengo tomo muchas cosas. Yo tomo aspirinita hace 20 años. Venían 98 por envase. Ahora, con el mismo precio, vienen 28, o sea, 70 menos. Es vergonzoso. La gente, ¿cómo va a ser? Porque los 100.000 personas que rajaron tienen 3 o 4 familiares. ¿Qué le dicen a los hijos? ¿Qué van a comer? Muchas gracias por los mensajes, tenemos muchísimos, a través de Facebook también. Marta Cebeso dice: Roberto, es una gran alegría volver a escuchar, te abandoné definitivamente la otra radio y escucho Del Plata desde la mañana hasta la noche. Gracias por acompañarnos, abrazos a todo el equipo y muy especial a Magallan. Esta parte la podría haber suprimido, pero bueno, en fin. No me salgo. No, sí, lo quieren, aquí, lo quieren. Bueno, vamos a la segunda, la primera entrevista, digamos, de Caballero Nocturno hoy. Está en línea alguien que, la verdad que nos dio una lección de periodismo este fin de semana que pasó, a muchos que venimos trabajando de esto hace años. En su doble condición de titular de CELS, pero también de muy agudo analista y periodista de Página 12, Horacio Verbisky entrevistó a Milagro Sala y también a Gerardo Morales, y reveló una trama que estaba esbozada, si se quiere, pero aquí con una profundidad importantísima. ¿Qué tiene que ver? El revanchismo político, ¿no? La venganza de Morales, el gobernador de Jujuy, contra Milagro Sala, presa política. Me refiero a Horacio Verbisky, que está en línea. Horacio, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad, bueno, reconfortado con la profesión luego de esta nota, que aparte ha vuelto a reinstalar el tema Milagro Sala, aún en aquellos medios que no quieren ni siquiera mencionar el asunto. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo crees que va a seguir? Bueno, vea, la cobertura que yo hice ha tenido una repercusión muy, muy grande, que yo no había previsto que fuera así. Sigue habiendo repercusiones cada día, de lo cual me alegro mucho, porque la única posibilidad que el contador Morales tiene de mantener privada en forma ilegal de su libertad Milagro Sala es el silencio y la indiferencia o la complicidad de quienes hacen de cuenta que todo está ocurriendo en forma legal cuando no es así. Entonces, haber logrado romper esa barrera me complace. Y bueno, lo hice estudiando el expediente, hablando con los abogados, leyendo muchos documentos, hablando con el gobernador Morales, con algunos jueces, y visitando a Milagro en la cárcel donde está privada en forma ilegal de la libertad. Ahí, digamos, lo que yo pude reconstruir es que aquí ha habido un designio del gobernador Morales que viene desde hace varios años y que contó con la participación, con la complicidad de sectores del justicialismo también, y que fue puesto en práctica en cuanto asumió la gobernación. Ya en 2009 el entonces senador Morales había dicho que el radicalismo y el justicialismo de Jujuy estaban dispuestos a terminar con Milagro Sala y la organización barrial Tupac Amaru, porque evidentemente ha sido una espina clavada en los dos costados del bipartidismo jujeño. Y en un pedido de informes que presentó al Senado, Morales dijo que esta organización había crecido tanto que constituía un contrapoder que equilibraba al poder económico en relación con el sistema político, con lo cual expuso con toda claridad qué es lo que está en juego. Es decir, aquí el bipartidismo jujeño ha sido operador de los intereses del poder económico permanente, que es el ingenio Ledesma, de los Arrieta y los Blaquier. Y esta organización surgió para dar trabajo, comida, voz pública a los sectores más vulnerados e indefensos de la sociedad jujeña. Y surgió, no por casualidad, como consecuencia de la crisis de fin de siglo. Y ahora que Morales ha llegado al gobierno, decidió terminar con esta organización y con esta forma de ejercicio del poder popular, de la representación de los sectores más pobres de la sociedad jujeña, que evidentemente perturba al bipartidismo. Entonces él asumió el 10 de diciembre. El 11 envió un proyecto de ampliación de la del Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros, tal como hizo Menem en el país, y se aprobó en tiempo récord, es decir, comparado con lo que ha hecho Morales. Menem es un estadista democrático. Morales envía el proyecto de ampliación de la Corte, se trata en dos días, dos diputados radicales votan el proyecto de ampliación y al día siguiente asumen como miembros del Superior Tribunal. De los nuevos miembros, los cuatro están vinculados con el radicalismo y con el gobernador, más una quinta que ya venía del acuerdo bipartidista con el gobierno justicialista de Feldman, tiene la mayoría de cinco. Esa presidenta del Superior Tribunal designa a su ex yerno como juez especial ad hoc en feria para ocuparse de Milagro Sala, y ese juez la mantiene detenida. Pero además, ahora los abogados de Milagro esta semana han descubierto que la fiscal que intervino y que mantiene detenida a Milagro Sala también fue designada en forma irregular. Aparte de ampliar el Superior Tribunal, Morales creó un nuevo Ministerio Público y designó al frente al doctor Lelo, sí, ese es el apellido, al doctor Lelo, que es un asesor del bloque de diputados radicales, era quien a su vez designó por una decisión no fundamentada de ninguna manera a la fiscal Liliana Fernández para intervenir en todas las causas que se presenten en el futuro relativas a Milagro Sala y las organizaciones sociales. Una barbaridad. Es decir, un tribunal especial, un stopper encargado de marcar cuerpo a cuerpo, que esto no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con el debido proceso, no tiene nada que ver con los derechos y garantías constitucionales. Hace ya más de un siglo y medio que la Constitución estableció en su artículo 50 y en su artículo 18 que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. Claro. Y esto retrotrae a Jujuy a 1852, antes de sancionar la Constitución de 1853. Es de una gravedad sin límite. Y aún antes de conocer todos los detalles, porque esto último acabo de contar, recién lo supe ahora del regreso de Jujuy. Esto lo agrava, pero, digamos, ¿no? ¿Cómo? Que esto lo agrava. Claramente. Pero claro, lo agrava, no, Horacio, absolutamente. ¿Por qué crees? Y yo se lo dije a Morales, le digo, tenga cuidado, porque uno empieza así y después no sabe cómo sigue. Hoy se lo hace usted a Milagro, pero mañana se lo pueden hacer usted. Esto, sí. ¿De qué tiene que ver con las tradiciones del radicalismo esto, no? Hay una pregunta, Horacio. ¿Por qué Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, está dispuesto a pagar el costo político interno e internacional de esta detención ilegal? Bueno, a mí me parece que hay, digamos, una política de disciplinamiento de los movimientos sociales, de todo aquello que pueda oponerse a la transformación brusca y profunda que el actual gobierno está planteando con una remodelación estructural de las relaciones de clases en la sociedad argentina. Entonces, que la policía, la gendarmería, le dispare con balas de goma a corta distancia a quienes están protestando por un empleo, por un salario, se sancione ese inconstitucional protocolo contra la protesta social, forman parte del mismo contexto. Y lo de Milagro tiene ese sentido ejemplificador de mostrar, digamos, qué le va a pasar a los que se opongan al nuevo al nuevo contexto que se está viviendo en Argentina, lo mismo que los despidos en todos lados, el maltrato a las personas, en las listas en la puerta de los lugares de trabajo, usted no puede entrar, bueno, es toda una política de humillación, de escarnio que se está aplicando, y lo de Milagro es tal vez la pieza maestra de esto, ¿no? Y sobre la citación a Cristina Kirchner por parte del juez de la GLOC, el juez Bonadío, sí, ¿qué, sí, qué nos puedes contar? Bueno, así como hay una fiscal y un juez que se encargan de todas las causas contra Milagros Sala en Jujuy, me parece que el doctor Glock intenta encargarse de todas las causas que pueda haber contra Cristina Fernández aquí en la capital federal. Si él tiene la causa, la denuncia Otesur, por los bonos, por la venta de dólares a futuro del Banco Central, y tiene la causa de Otesur, y ahora intenta la reapertura de la denuncia del ex fiscal Natalio Nisman contra la presidenta. Y esto por vías muy distintas, ¿no? Algunas de esas causas le han llegado, digamos, por vías normales, pero está forzando la situación para tratar de involucrar a la presidenta. Por ejemplo, el tema de la venta de dólares a futuro, aún personalidades relevantes del actual gobierno han dicho que no le ven sentido que la expresidenta esté involucrada en esa causa. Si hubiera un delito, que yo creo que no lo hay, pero si hubiera un delito, digamos, la investigación debería detenerse en quien era presidente del Banco Central, Alejandro Vanoni. Ahora, yo creo que no hay delito, porque la venta de dólares a futuro es parte de las atribuciones que la Carta Magna, la Carta Orgánica, le otorga al presidente del Banco Central y al directorio del Banco Central. Es una práctica habitual que tiende a la estabilización del tipo de cambio. Se viene haciendo desde hace muchísimos años. A veces arroja beneficios para el Banco Central, a veces arroja pérdidas para el Banco Central. Y además, la venta a futuro que se hizo de dólares se hizo dentro de los límites que estaban previstos para la depreciación del peso en el presupuesto nacional. Y era coherente con las propuestas del candidato presidencial del partido mayoritario que se había impuesto en la primera vuelta electoral. De modo que no, de ninguna manera podía preverse el resultado negativo que la operación iba a tener. Y si lo tuvo es porque fue el actual gobierno el que dispuso la devaluación. Claro. Entonces, si hubiera delito, el delito involucraría antes que al presidente anterior del Banco Central, al presidente actual, que es el que decidió la devaluación. Claro. Y además a los bancos que se beneficiaron. Pues si hay un delito, digamos, hay que investigar también a los que se beneficiaron. Y de eso no hay ni una palabra en las decisiones del doctor Locke. En el caso de la denuncia del ex fiscal Nisman contra el presidente, la expresidente, hay, digamos, una tentativa de forzar las cosas para, digamos, que él se apodere de la causa, la reabra y empiece de nuevo el circo que se intentó hace un año con el tema. Esa denuncia está cerrada por el juez Rafeca, confirmado por la Cámara Federal, no apelado ante la Cámara de Casación. O sea, la cosa juzgada está firme. Ahora, ¿cómo plantea el doctor Glock la posibilidad de reapertura? Aparece una denuncia por una conversación telefónica que un dirigente de la DAIA graba con el ex canciller Timerman, en la cual Timerman dice exactamente lo mismo que ha estado diciendo en público todo el tiempo, y es que la negociación con Irán del memorándum de entendimiento se realiza porque los sospechosos y los acusados de haber cometido el atentado son iraníes. Claro. Entonces Timerman dice, ¿con quién? Le dice a los dirigentes de la DAIA, ¿con quién quieren que negocie? ¿Con Suiza? Claro. Si los acusados del atentado son iraníes. Sí, sí. Bueno, eso da lugar a una denuncia. El fiscal Tajani se apura a hacer un requerimiento de instrucción y el doctor Glock toma la causa. Claro. Con esa idea, él intenta ahora reabrir la denuncia de Nisman. Es risible, sí. Realmente es risible. Es una falta de seriedad jurídica, política, absoluta. Ahora, claro, digamos, para detectar esto hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que seguir el caso en detalle. Y el tema es que cuando uno ve los títulos escandalosos de los medios, despachan en tres líneas cualquier tema, lo categorizan, lo repiten después todos los días, y ya, digamos, se instala de que hay una causa en la que se investiga, como si realmente hubiera algún motivo para investigar algo, como si hubiera algún delito en cuestión. Claro. Y tenemos el otro episodio de la jueza Palmaghini, que se declara incompetente y manda la investigación por la muerte de Nisman al fuero federal, que también es un disparate porque ella no dice que Nisman fue asesinado, cosa que justamente le reclama la esposa de Nisman, la doctora Sandra Elizabeth Arroyo. Sí. Y Palmaghini no dice eso. Entonces, ¿por qué lo manda a federal? Porque, digamos, si hubiera un homicidio de un fiscal, es un delito federal, tiene que ir al fuego federal. Pero ella no dice eso. Claro. ¿Qué es lo que dice? Dice que los teléfonos y las computadoras de Nisman pudieron haber sido interferidos. Y entonces, en vez de extraer esa parte de la causa y mandar a la justicia federal, y mandar esa parte a federal para que se investigue eso, se desprende de toda la causa. Sí. Bueno, es un mamarracho. Bueno, el dictamen del fiscal Sáenz también es un mamarracho. Sí, sí. Impresionante. Supuesto. Digo, sí. Dice que hay un asesinato y no lo puede probar. Un fiscal. Sí. Mínimamente, en un poco de seriedad. Lo tengo a Pablo Caruso, que te quiere hacer una consultoración. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo? Pablo Caruso te quiere hacer una consulta. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Horacio? Buenas noches. Bueno, un poco en reuniendo, digamos, todos estos elementos. Le quería pedir opinión porque la próxima semana el ministro de Justicia, Garabano, va a presentar su reforma judicial, la reforma judicial que impulsa el gobierno. Le pido una opinión sobre la intencionalidad detrás de esta reforma, pensando que venimos de una reforma fallida también durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y concretamente posibles enfrentamientos con los jueces federales por la pérdida de competencia, esto es, por la pérdida de posibilidad de presión al sistema político, ¿no? Bueno, en primer lugar, la justicia, y específicamente la justicia federal, está clamando a gritos por una reforma. De modo que es racional que un ministro plantee una reforma. Segundo lugar, el ministro Garabano es un hombre que tiene una formación jurídica respetable, es un hombre capaz y es un hombre serio en lo suyo. Aunque yo no coincida con muchas de sus posiciones y sus actitudes, pero, digamos, si uno compara con otros ministros de justicia que ha habido, es un hombre que tiene más calificaciones para eso. Además, ha convocado para ese proyecto de justicia 2020 al ex diputado radical y ex camarista federal y ex ministro de justicia, Ricardo Gil Lavera, que también es un hombre respetable y capaz, aunque uno pueda tener, y yo tengo muchas discrepancias políticas con él. Esto me parece como punto de partida. Ahora, hay que esperar a conocer los proyectos, hay que ver los proyectos. Aquí, digamos, la la acumulación de poder usado en forma arbitraria que hay en Comodoro Py es una cosa que viene perturbando a sucesivos gobiernos de distinto signo. Y ha habido sucesivos intentos de modificar esa situación. Y todos han sido fallidos. Es decir, falló Kirchner con los proyectos de su primer ministro de Justicia, Gustavo Vélez. Uh-huh. Falló Cristina con los proyectos impulsados por Julián Álvarez, que no era justamente un ministro con muy buena formación. Y ahora avanza Garabano en esa dirección. Mm. La idea, digamos, de redimensionar ese poder de Comodoro Py es una idea legítima. La forma de hacerlo habrá que ver cuál claro. es, habrá claro. que ver en qué consisten exactamente los proyectos. Yo he visto algunos borradores, pero no estoy seguro de que sean los que finalmente se van a enviar, de modo que no quiero entrar en detalles. Y también es posible que para remediar ese problema termine creándose un monstruo del tipo del camarón de tiempos pasados, sí. con jueces especiales para determinados tipos de delitos complejos, que sería, digamos, sacar un clavo para poner otro. Claro, claro, claro. Pero, digo, no quiero anticiparme. Está claro que existe un problema ahí. Uh-huh. Está claro que un gobierno tiene necesidad, posibilidad y legitimidad para tratar de enfrentar ese tema. Ahora, ¿cómo lo vaya a hacer? Hay que verlo. Hay que verlo. El tipo de resistencia que esto va a suscitar, habrá que verlo. Y además, también hay que ver cuál es el poder real de Garabano dentro del gobierno del ingeniero Macri. Porque el ingeniero Macri tiene otras personas que trabajan en temas judiciales y que son las que le han hecho firmar ese decreto disparatado nombrando dos jueces de la Corte Suprema en comisión, uh-huh. Operadores como Fabián Rodríguez Simón, operadores como el presidente del club de fútbol Angelici, de modo que Garabano es formalmente el ministro de justicia, pero habrá que ver, y además todas las operaciones que hay también en torno de Comodoro Py, que incluyen al fiscal Sáenz, al fiscal Ple, digamos que al fiscal Marijuán, que digamos intentan de alguna manera ser el relevo dentro de la nueva situación, y que también compiten con el poder de Garabano. Es decir, uh-huh. es una situación extremadamente compleja que habrá que ir viendo cómo se desarrolla con mucha calma y muy lentamente. Horacio, te quiero agradecer este contacto con Caballero Nocturno. Gracias como siempre, un placer, y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Horacio Verbisky, lo conocen, lo saben, periodista hace muchísimos años. Sus notas en Página 12 los domingos son esclarecedoras, y también titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Quiero aclarar simplemente que cuando decía el doctor Glock se refería a Claudio Bonadío. 22:01, nos vamos a las noticias de esta hora cuando volvemos al editorial. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.